Seguimos con más Fabricando Alternativas y al principio de programa, al comienzo, íbamos adelantando respecto a uno de los temas que vamos a tocar el día de la fecha, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, en este caso con la intención del gobierno de la ciudad de agregar parquímetros a casi todos los barrios de la ciudad. Están involucradas 13 de las 15 comunas y el próximo 7 de febrero va a haber audiencias públicas donde invitan a los vecinos a debatir y ver cómo se va a implementar esto. Y es por eso que estamos en comunicación con Gustavo García, que él es una de las personas responsables que, hablando e informándose acerca de los parquímetros. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Nahuel Achkin y Juan Saavedra, te saludamos. Encantado, mucho gusto. Un placer hablar con ustedes. Y más en este momento con esta problemática. Que nos atañe a todos los vecinos, a los comerciantes y a todos los que pretendemos que la ciudad sea un lugar más cómodo y que no tenga tantas dificultades para digamos, en el caso del comercio, para el consumidor, la persona que quiere pasear en nuestros barrios, tener la tranquilidad de que puede ir y no tener la espada de Damocles sobre la cabeza pensando que la grúa lo va a levantar, que tenga una hora, bueno, esas cosas que pasan ahora. Gustavo, vos sos parte de la Asociación de Comerciantes Industriales Profesionales y Amigos de Villa Ortuza y Parque Chas. La pregunta exactamente, es, sí. ¿Cómo se enteraron ustedes de estos parquímetros, que muchas veces esta información no le circula a todo el mundo y... bueno, por suerte les llegó a ustedes para poder comunicársela a los demás? Sí, esto se fue difundiendo como, digamos, como habitualmente se hace. Las cosas que van a traer algún perjuicio van por carriles más lentos o menos difíciles de enterarse que las que traen beneficios. Por los medios nos fuimos enterando, fuimos anoticiándonos con una gran sorpresa que se iba a poner en marcha esta ley, que creo que es el 5.728, que se votó en su momento, en la cual se implementaba un sistema que llevaba de, en este momento en la ciudad, calculaba unos 4.000 parquímetros distribuidos en microcentro, macro y algunos lugares muy, muy determinados, a el número, escúcheme, 86.768 parquímetros. Un número importante. Tapizan la ciudad de Buenos Aires de parquímetros. Si ustedes ven los mapas que han puesto para ver si la calle tal o cual lleva, prácticamente quedó, lo ponen en rojo, prácticamente quedó en rojo. Aparte de eso, porque eso no es solamente el problema, van a alargar, calculan que unas 400 de estas grúas que andan por el centro levantando automóviles, ¿no? Y van a habilitar algunas playas para poder alojar los autos que levanten en infracción. Es una cacería recaudatoria nada más. Uh-huh. Porque usted calcule que se está hablando, en el momento cuando se hablaba que iban a estar en 20 pesos, que era medio del año pasado, ahora creo que son alrededor de 32 pesos a salir, la franja que le permite estar el parquímetro, se hablaba con 20 pesos que estábamos hablando aproximadamente en una recaudación de, se decía, de unos 8.000 millones de pesos. Uh-huh. 8.000 millones. A eso le tiene que sumar que si lo encuentran en infracción, el acarreo le cobran 3.000 pesos. Una... A su vez, sí. A su vez, lo llevan a una playa de estacionamiento de ellos, le cobran la estadía, y a eso súmele la multa, lo cual lleva más o menos que si usted se pasó unos minutos y justo tuvo la mala suerte que pasara... Sí, de 6.000 a 10.000 pesos, dependiendo, sí. A 10.000 pesos está hablando. Imagínense, nosotros somos una asociación que representamos al comercio. Uh-huh. ¿Qué necesita el comerciante? Porque nosotros propugnamos o empujamos lo que se llama centros comerciales a cielo abierto. Sí. Que están en contraposición a los shopping, a las grandes superficies. Sí. Ahora, usted como consumidor va al centro comercial de Villa Ortúzar o Parque Chas, estaciona. se le pasa el momento, vaya a saber qué es lo que pasó, se demoró, pueden pasar mil cosas. Termina pagando 10.000 pesos. ¿Cuándo vuelve a Villorcos? No vuelve nunca más. Sí. No vuelve nunca más. Se va directamente a un shopping donde tiene el estacionamiento, le dan seguridad, le ponen luz y todo. Entonces, ¿qué pasa? A los centros comerciales están sufriendo el embate de los impuestos, de las tarifas, de las inspecciones, de las multas, de las bicisendas, prohibido estacionar, de los que andan con las mutitas de esto, de la comuna sacando fotos seriales, de los otros, están viendo, se van muriendo, y el centro comercial es lo que le da vida a los barrios. Uh-huh. Es lo que le da vida a los barrios. Entonces, como medida de regular el tránsito y todo, no sirve, es mentira. ¿Qué regula? Nada. No regula nada, es recaudatorio. Sí. Porque no regula absolutamente nada, porque ¿qué? Si el auto va a estar ahí, va a estar parado con parquímetro y sin parquímetro. No es una cosa que dice, no, bueno, vamos a regular el tránsito de tal o cual manera. No. Después ni hablar el caso de los vecinos. Eso te quería hacer hincapié, Gustavo. Digamos, yo vivo en una zona donde, hagamos de cuenta, ¿no? Tengo un parquímetro en la cuadra, en la esquina o en la puerta. ¿Me van a cobrar? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algún trámite? En teoría, tiene que hacer un trámite para certificar que viven en ese lugar. Uh-huh. Y se hablaba, porque todavía no estaba absolutamente, o por lo menos no lo entendí yo absolutamente claro, sí. ¿Cuánto es la franja horaria que yo puedo dejar el auto? En teoría se puede dejar, por lo que dicen, en un momento dijeron que eran, que tenías que ir, tenías horarios amplios, porque de esto estamos hablando entre... un horario de las 8:20 y los sábados entre las 8 y las 13. ¿Pero qué pasa? A vos el parquímetro te garantiza que vas a tener lugar para estacionar ahí. Claro. No te lo garantiza. Porque la verdad que ¿cuál es lo que pasa? La suba de impuestos que ha pegado en todo el mundo, ¿la? Y la suba de los alquileres, el valor de las cocheras, el incremento extraordinario en las patentes. Y hoy los autos 2017-2019 tienen el valor fijado, el valor de venta, o sea, el mismo valor que van a comprar. Claro. Los seguros que suben en relación a eso hacen que mucha gente no pueda pagar una cochera, lo tenga que dejar en la calle. Uh-huh. Ahora, en una cuadra de 100 metros tenés dos edificios que tienen 100 viviendas cada uno, ¿qué te garantiza que un parquímetro va a regular que vos vas a tener el lugar ahí? Eso también es mentira, es una falacia. Es una falacia. Gustavo. Es meramente una medida recaudatoria, nada más por golpear, en especial para golpear al contribuyente y al comercio y a los centros comerciales, los va a golpear severamente. Gustavo, ustedes como asociación, fueron a la comuna, ¿qué le dicen a la desde la comuna? Pues se supone que estos cambios que afectan comuna por comuna, barrio por barrio, hay que consultarlos. Lo que pasa es que nosotros hemos estado hablando en la legislatura, sí. lo hemos planteado en su momento en la legislatura. Hay organizaciones, uh-huh, ustedes conocerán que está Participación Ciudadana, que hoy tenía reunión, que reúne inclusive a varios centros comerciales y agrupaciones y asociaciones barriales y de vecinos, pero el problema fundamental es que hablar en algunos niveles, hablar con el gobierno es realmente perder el tiempo. Gustavo, ¿algún legislador les dijo algo, les dio alguna respuesta, más allá que no sea del gobierno opositor, se acercaron, los trataron, no, de ayudar? Sí, hubo una, por ejemplo, Santiago Roberto, sí, está muy preocupado con el tema. El legislador Santiago Roberto, que es del Frente Todos, él estaba muy preocupado. Y hay otras, asociaciones que fueron hablando también con otros legisladores, pero el tema es que con la mayoría y el pro en la ciudad, es decir, toda, digamos, posición tenga interés, y eso directamente con su mayoría pueden tranquilamente votar todo. Por eso es muy importante, que el 7 de febrero va a estar la audiencia pública, que los vecinos vayan y peleen ahí, porque es lo que puede llegar a demorar o hacer cambiar o ver de otra manera que esta gente vea que realmente está perjudicando, no está beneficiando, también está llegando a saca del gobierno, pero no está beneficiando a los barrios. Gustavo, a los centros comerciales, que en este caso es lo que nosotros pretendemos representar. Sí, Gustavo, la audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, respecto a este tema de parquímetros, la implementación o no, ¿es vinculante para la ley que se quiere sacar adelante o solo es informativa? Es más bien, no, eso no te lo podría aseverar con certeza, pero es pero sirve en muchos casos y en se han dado circunstancias las cuales hace rever o morigerar la intención primera que se logra a través del voto de los legisladores. O sea que es, digamos, un plano más donde se debate. Sí, porque ahí se escucha al vecino directamente. Y yo creo que en esta, por lo menos por lo que nosotros hemos estado viendo, va a ser nutrida. Entonces, Gustavo, para los que están escuchando, vecinos que están preocupados por esto de la Ciudad de Buenos Aires, tengan auto o no, que estén interesados, ¿cómo pueden seguir este tema de los parquímetros? ¿Cómo pueden participar o hacer escuchar su voz? Mira, nosotros estamos en este momento en una campaña que se hizo con afiches en todas las redes sociales, por ejemplo, de ACIPA. Nosotros estamos permanentemente batallando contra los parquímetros. En su momento lo hicimos contra el cierre de los comercios, las obras en Villacuzar Parque Chas, es decir, ahí pueden tranquilamente. Yo después por privado te podría pasar exactamente cuál es la página para poder anotarse en la audiencia, pero si no, lo más importante yo creo que es acercarse a algunas de las instituciones que tienen en el barrio, que saben, porque ya ahora se está haciendo notoria la campaña, porque ya te digo, hay afiches, las redes sociales, reuniones y todo, y tratar de acercarse y ayudar en ese aspecto. Gustavo, te queremos agradecer por el tiempo que nos concediste y bueno, y hacer difundir este tema de los parquímetros que promete traer, viste, bastante debate. Sí. Va a traer debate y va a traer problemas serios. Porque otra de las cosas, estamos hablando que necesitamos que consumo para reactivar la economía. Sí. Y le va a costar 20.000 millones de pesos al consumo. Sí, aparte imagino todo el sector de logística de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que provee de mercancías a todos los centros comerciales. ¿Cómo vas a hacer? Exactamente, porque uno aparte dice, cada vez, digamos, lo que alguno que puede decir, no, son 30 pesos, sí, pero 30 multiplicado por los mines, hacen 20.000 millones de pesos que vos le sacás al consumo. Y ese el dinero que se retrae va a las arcas, pero no va al consumo, no se reactiva el comercio, no se reactivan los clubes de barrio con la cuota social porque se hace difícil. Es decir, el dinero que se recauda cuando te lleva a la grúa tampoco va para la ciudad. Tampoco va, porque son las empresas estas que ya tienen los contratos vencidos de hace años, que es uno de los temas remanidos que siempre se dice, que ya están vencidas, pero bueno, y que el grueso de eso va para las empresas y no va para el Estado. Nunca dieron una información muy clara de los números que corresponden a uno y otro. Y fundamentalmente no tiene sentido. Hay barrios, por ejemplo, poner parquímetro en Ortúzar, en Parque Chas, no tiene ni sentido. Y así se repite en los otros barrios. Gustavo, te queremos agradecer y seguramente te vamos a volver a contactar por este tema. Con todo gusto. ¿Eh? yo les quiero agradecer muchísimo también a ustedes, y bueno, que es importante que por todos los medios esto salga, que se haga un clamor, porque bueno, es la manera que tiene la ciudadanía y el contribuyente de defenderse. Ese era Gustavo García, de la Asociación Comerciantes Industriales Profesionales y Amigos de Villa Urtusa y Parque Chas, que nos comentaba entonces que, bueno, el próximo 7 de febrero van a estar haciendo lo que es la audiencia pública, y si vos tenés ganas de participar, querés llevar tu voz y hacerte escuchar, tenés que hacerlo a través del siguiente mail, anotándote en audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. Gov con B corta, porque muchas veces no se sabe si es gov con puntuar con B larga, B corta, es B corta. Entonces, de esta manera, el próximo 7 se va a debatir si van a instalar finalmente 86.000 parquímetros dentro de la ciudad de Buenos Aires, y van a agregar alrededor de 400 grúas y 11 playas de estacionamiento, donde 3.000 pesos te sale el acarreo, que es un montón de plata. Más la multa, más la estadía que te genera en el playón de estacionamientos. Tengas o no razón. O sea. Y él claramente nos contaba que esto va a afectar más que nada a los comerciantes, porque es verdad, si en una zona como es, por ejemplo, se me ocurre Jonte y llevémoslos acá, ¿no? Villa del Parque, sí, bueno, Mataderos, sí, también, Alberdi, si te ponen un parquímetro, terminás en el primer shopping más cercano donde te ofrezcan estacionamiento gratuito. Uh-huh. Así que bueno. Es. También si querés sumarte a esta campaña, lo puedes hacer por mail. El mail es noparquímetros2020@gmail.com. Muy fácil, noparquímetros2020@gmail.com, y ahí te informás también. Nosotros seguimos con Fabricando Alternativas, pero antes, The Strokes, 50 Minutes.